Shui, el año 2001 trajo pues cosas muy interesantes, ¿verdad? Entre ellas, pues una canción muy buena de Lost Prophets, Shinobi vs. Dragon Ninja. Esta canción salía mucho en un canal de televisión que se llamaba... Ya, porque luego nos demandan. Salía en un canal que se llamaba MTV2. Bueno, pero cuando MTV2, pues te ponía música. De hecho, el eslogan era Where the Music's At. Porque ahí ponían los videos. Pero ahora ya es como que el segundo canal donde ponen más Real World New Orleans. O sea, ya ponen puro, igual, pura MTV fregadera. Bienvenidos a Coffee and Sodas, mi querido compañero Shui, Wikipedia, Astor. Gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Y aquí pues yo, su servidor, Miguel Jauregui, la abeja asesina, Domínguez. Pues aquí de vuelta. Shui Novi, ¿quieres tú? Yo soy el Panzón Ninja. Entonces ahí está la canción. Pues supusimos ese team song, ¿verdad? Pues aquí de vuelta, molestándonos un podcast que nunca haya subido otra vez al internet. Esa que he guardado para siempre. Pero pues aquí nos reunimos de vuelta. ¿Cómo estuvo tu semana? Oh, bien, bien. Estoy triste porque los trámites burocráticos parece que hacen que abramos las piernas y nos peguen una patada en los guayabos, Miguel. Pero todos que no te graban, así que ni siquiera es fail ni para el YouTube. Sí, no, lo que pasa es de que estuve haciendo un trámite para unas placas y... ¿Placas? Para unas placas. LACLAS, placas, como dice un señor aquí de la ciudad, un comunicador. Y me dan la papelilla, me dan en un papelito lo que debo llevar, lo llevo el viernes. Dicen, ¿sabe qué? Va a tardar mucho, hasta 3 o 4 horas. Pero se espera, ok, me esperé y luego me dice, ¿sabe qué? Que no lo vamos a poder atender, mañana lo atendemos, le vamos a dar un numerito para respetarle su espacio, así como vinieron llegando. Y vengo y le presento la papelería a un tipo y me dice, no, es que tiene que tener una carta poder de la persona titular y no, mejor venga en febrero. Dijo, hijo de la chica. Y así pasó y tuve esa bronca con las PLACLAS. El chiste de esto es de que aquí hay un noticiero en el que el anfitrión pues deletrea placas. Placas. PLCACAS. Placas. Si no está tu vehículo regularizado, no puedes traer placas, no puedes traer tarjeta de circulación. O sea, deletreó placacas. Placacas. ¿Se le dice placas en todo el país o es nomás aquí? No, es así como que laminillas de identificación vehicular. No, es igual en todos lados, fíjate. Eso no es un juarismo, un modismo juarense. No, por ejemplo, aquí le dicen muebles a los autos. Depende, sí, o sea, hay gente, yo sí me he tocado ver gente que le diga mueble al carro. O sea, uno se imagina un sofá con ruedas, ¿verdad? Sí, es que una vez por mi casa iba yo caminando y me dice un señor que si... Oiga, amigo, soy de Chihuahua. Ando viendo dónde el edificio donde puedo regularizar el mueble. Yo, órale, le digo, mueble. Pues sí, mi auto. Ya, okay, ya le dije dónde. Si se lo subí un poquito por ser de Chihuahua. Te hubieran ascendido a generar gerente de turismo, zarro. ¿Y qué? ¿No quiere un burrito montado, animal? ¿Qué? O sea, No, ya es como tratan a veces mal a los de Chihuahua, a los jugadores de Chihuahua. La gente de Juárez es muy odiosa. Lo sé. Se da a conocer a dónde va. Es como el gringo güero en un lugar. O sea, llega un gringo güero a un lugar y tiene que hacer saber que ya llegó el güero. Porque son muy altos y... Pero el juarense va a otra ciudad, en este caso Chihuahua, y de alguna manera tiene que sacar a relucir que es de Ciudad Juárez. Oiga, señora... No, no anden por aquí algo de comer, algo rico. Es que soy de Juárez y no hay que comer. ¿Y qué tiene que ver que eres de Juárez? Pues ya es que mucha gente le gusta sacar el código postal. Pero esa ha sido mi experiencia personal. En otra nota, Shui, tenemos un anfitrión, otro anfitrión de noticias, que se acaba de postular a A candidato independiente. Ya está de moda esto del candidato independiente. Mi voto está con él porque cuando manda un remoto en la unidad Águila, que el problema de los noticieros en Juárez es que mandaron con un remoto a la banqueta de frente del edificio. O sea, había un noticiero que era de TV Azteca, Juárez, que hacían control remotos, pero yo sabía dónde estaba el edificio, era un edificio con vidrios por fuera. Y el control remoto era afuera del edificio. ¿En el estacionamiento? No tiene casa. ¿Qué gastaste en satélite? Es que satélite sale muy caro de aquí el estacionamiento. No, lo que pasa es que está muy chiquito el edificio, por eso, Miguel. Y no caben todos, por eso tiene que salir a hacer el control remoto, Miguel. Le dices control remoto y le damos aquí el estacionamiento porque no cabemos. Igual estos tenían antes como unos teléfonos 3G. Ya hace rato, ¿verdad? En el que se andaban en la camioneta, en una camioneta, ¿verdad? Haciendo las notas. Oh, sí, hermano, vamos a sacar el sitio de un crimen y ulululula. Y sí. Permítame. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, pues bueno, el tipo este se llama Armando Caballo, va a postularse para candidato a presidente municipal independiente, partido independiente. Lo que no sabíamos es de que para ser candidato independiente en donde sea, tienes que juntar por lo menos 5,000 firmas de los votantes con las fotocopias por los dos lados, y si no lo tienes te va a pasar como a Lagrimita, el payaso, el de Guadalajara. Antes de que mandes un mensaje. Eso sí me dio mucha risa. Y estuvo como que te agüitas, pues dices, ándale por güey. Es que luego te me desvías. Y es que lo malo de tener que hacer cosas con niños aquí chiquitos porque luego te interrumpen. En esta ocasión tuve que cortarle una etiqueta de la pantalonera con tijeras porque le molesta al niño, ¿verdad? Entonces tuve que ir a atenderlo primero. Bueno, el chiste es de que ellos tenían unos controles remotos. Y en una de esas, bueno, hay unos bloopers muy buenos. En una se les cae la lámpara. En una de esas el camarógrafo se queda dormido. En una de esas el camarógrafo se queda dormido y se les va la cámara y le pega el escritorio. Y en otra de estas, pues van a la llamada Unidad Águila. Que de Águila, pues no. El chiste de que pues se le va la banda al camarógrafo o no sé quién era. Y sucede esto. Mi voto está con él. Benito Juárez, ahí nuestros compañeros de Radionet 1490 informan de forma directa. Vamos con José Sánchez ahora. José, buenas tardes. José, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Tenemos algún problema ahí en la comunicación, pero ya estaremos en un minuto con mi compañero José Sánchez. El problema es de que dijo, ¡ay, cabrón! Entonces, pues unas notas muy entretenidas, ¿verdad? Él se postula de candidato independiente en la ciudad. ¿Quién más se va a lanzar a la...? Vamos a tener un exalcalde que se va a lanzar por la tercera ocasión, ¿o no lo dejaron? Tercera ocasión, sí, exactamente. Se va a lanzar por la tercera faena, que es Héctor Teto Murguía, famoso por no vivir en la ciudad. Él vive en El Paso, Texas, y cruza a diario para gobernar Ciudad Juárez, desde su casa en el... Teto malhumorado Murguía. Sí, o sea, él cruza a Ciudad Juárez para trabajar y luego regresa a su casa en El Paso, Texas. Qué bizarro, ¿verdad? Bueno, el chiste es de que, pues, ojalá que le haya bien el señor Cavada, porque ya tengo un eslogan, de hecho, para él. Hay un meme aquí en el que... Dos cosas. Está un reportero que se llama Varela, que es como que el viruta de su capulina. Entonces siempre lo mandan a los remotos a Varela, ¿no? Y, hey, ¿qué Varela? ¿Cómo está ahí el aguacero? No, Armando, no sé qué, el pedo. Y así las cosas, Armando. Y manda de vuelta al estudio. Y chiste de que la gente aquí cuando se pelean en Facebook ponen unas fotos de Cavada y de Varela, ¿verdad? Entonces el Cavada es de que a llorar con Cavada, porque hay un programa que el papá de este señor Cavada, el dueño del canal, hacía un programa donde la gente iba a llorarle, pues, para que hicieran donativos a su causa, ¿verdad? Entonces ahí se viene el meme de a llorar con Cavada, y luego el otro es de así las cosas, Armando. Entonces, pues, ya los memes están acá a todo dar en la ciudad. Sí. Ya el eslogan que yo le hice al señor Cavada es mis lágrimas y mi voto están con Cavada. Y luego la otra sería, así las cosas armando, vota por el PAN. No, no, soy independiente. Ah, entonces te decía, para hacerte candidato independiente tienes que ir al Instituto Nacional Electoral de aquí de la localidad y decirle que vas a ser independiente. Uno. Dos, tienes que juntar 5,000 firmas a fuerzas para que te reconozcan como candidato independiente. Tienes que sacarle copia por los dos lados a la credencial del elector de esas 5,000 firmas, Miguel. Y ya, solo así te reconocen. En Guadalajara, el payaso Lagrimita se lanzó para la presidencia municipal de Guadalajara, pero nomás hizo las 5,000 firmas, nomás que las copias las sacó por un lado de la agencia del elector. Así es que le dijeron, no, ¿sabes qué? No, Lagrimita, que las jugaste esto, pero no, gracias por participar. Y bien gachos, a 3 días de las elecciones, les dicen, ¿sabes qué? Sí, Lagrimita, pues duélese como candidato, va a salir en la boleta. Y pues no, pues obviamente que fue un fail total. Y luego el hijo de él también se había lanzado para otro puesto, desconozco cuál. Entonces, eso pasó, pues no. Vamos a ver cómo está esto de los independientes aquí en Juárez, a ver si. Oiga, pero el señor Armando Cavada, pues tiene, no sé qué está haciendo el taller, está ahí dando la silla. De que tiene recursos, sí tiene recursos, Miguel. Todo lo va a llegar, todo pues lo van a resolver a chequerazo limpio, ¿no? Pues no, pero obviamente va a tener donaciones y gente que lo tenga respaldado, obviamente. Sí, pero sí. La campaña política es súper cara y te quiebra. O sea. Sí, ándale. Puede volver a gente multimillonaria, millonaria. Sí, ¿no? Bueno, el fútbol. Millonarios.com. Entonces, sí. Pero no, mucha gente, la verdad, sí es muy conocido el señor de que es medio payaso con la gente. Yo, sí. No, ahorita no va a llegar una camioneta al 44, Miguel. Aquí no viene la unidad de Águila y nos da varela de varelazos. Sí, no, dice que es muy especial el señor. Yo, ¿que es millonario? Pues sí. Pues no, los ricos son payasos. Sí, pero hay. Pero también lloran. Me gustaría verlo ayudar a Cavada. Ayudar. Agua salada, tomé. Lloré, ¿no? Tomé. Porque sus ojos votaron por Cavada. Oye, me acordaba de aquí de los Prophets, hablando de la canción del intro al principio, de pues qué rollo con ese vato loco. Con que ya sé lo que pagan. Hijo, aquí había una silla enseguida de nosotros. Bueno, ay, disculpen la interrupción. Ya que estás ahí como una hora de oír ese ruido dando vueltas por la mesa. Ya el Altair, ya tiene su silla. No cualquier silla, su silla. Y ya se pudo sentar a gusto. Muy bien. Arriba los niños. Te hablaba de Ian Watkins de Lost Prophets. Oye, pues qué rollo con él, o sea, qué como de andar queriendo usar de bebés y violando niños, ¿qué trae? No, cuando me lo contaste sí me sacó mucho de onda. La neta no. Pues, y fue probado, o sea, es un caso que llegó a corte y pues con un desenlace. El debate ya está en el guate para siempre. Sí, ¿cuánto? 40 y tantos años le dieron, ¿no? Le dieron bastante, pero, o sea, qué bizarro, o sea, el hecho de caer en la cárcel por eso. No, me cuesta creerlo, pero. Pues no es el único que. No es el único que también hacía esto, ¿verdad? Lo condenaron a 29 años de prisión, 6 años de libertad condicional, abuso sexual, incluyendo 2 cargos por intento de violación a un bebé de casi un año de edad, conspiración para abusar de menores, posesión de pornografía infantil y actos sexuales con animales. Un caso, pues como el vato de motel, ¿no? O sea, o de Zoe, ¿cómo se llama? La Reggie, el no, paisano. No, pero León, hace puras babosadas, drogado. ¿Y qué? ¿Estaba muy sano? No, pero León nomás es. Acuérdate que una vez lo tuvieron en la calle. Andaba manejando. Andaba caminando en una plaza. Y llega la policía y lo detienen. Entonces, en eso iba pasando una cama de televisión de Milenio Televisión, y empezó a decir que él iba a hacer una revolución por esa injusticia, que estaba muy enojado, y este, y la bronca es que en el forcejeo le quiso pegar a, bueno, pateó a uno al reportero de Milenio, y le preguntó que por qué pateó la cámara, y lo que contestó Zoe fue: porque te odio. Cosas más. O sea, te desvías mucho. No. Oye, es que te desvías mucho. Por favor, ya déjalo en paz. Leo Larregui, ya déjalo en paz. No, te voy a contar una anécdota. No, ya déjalo. Sí. No. Wikishui. Mira, el problema de decir que el amigo lo vio es que. Sí, hijo, ya lo vi. Mira, sí, ay, sí. No, el problema de decir que el amigo lo vio es de que, pues, que la persona que lo vio lo cuente. No. Pues qué bueno que vive en Querétaro, porque nos da esta hora la demanda. El chiste es de que. Ahora yo voy a tener que ir al tema. Ya ves cómo eres. Ya estoy harto. Pero bueno, habla de lo que quieras. Menos de eso. Es que yo iba a decir, bueno, pues yo que estaba muy triste. Es que no, lo que pasa es de que había un grupo aquí, Miguel, que se llamaba Turbo, y ellos eran muy amigos de él, de León Larregui, y vino aquí con ellos a Juárez, pues unos días de vacaciones. La única es que, pues según esto, mi amigo cuenta que lo vio. No, ya, déjalo. Porque luego, no, el amigo. Eso del amigo no me convence nada. A ver, hazme el tema de ese de. Una, dos, tres. Estamos hartos de. De que la gente ponga pendejadas en Facebook y luego diga que lo leo en un libro que no sabe ni cómo se llama. Así están las cosas, Armando. Bueno, esta era una sección que teníamos aquí en el cerebro local también. Estamos hartos de. Se lleva un rato, ¿verdad? Que la gente diga, es que lo leí en el internet. No, lo vi en las noticias. Lo vi en las noticias. Ah, las de la tele. Ahí está mi papá. Es el que ve todas las noticias. Una vez me contó que vio que unos terroristas tomaban un láser, un avión con un láser de bolsillo. ¿Te estás viendo Star Wars? ¿Qué? ¿Lo vi en las noticias? ¿En cuáles noticias? ¿En las noticias? ¿En las noticias? ¿En la tele? ¿En la tele? ¿Cuáles noticias va a haber? Pues hay muchas noticias. Hay noticias hasta de chiste. ¿Cuáles viste? No sabe decirme. Es que yo leí que Cristo era alfarero también, en parte del bañil. Lo leí en un libro. Ahora leí cuál libro, ¿cómo se llama el libro? No, pues es que ya hace mucho que lo leí. Y pues también ya no me acuerdo. O es que también lo vi en el internet. Es que lo leí en internet y pues si el internet dice que es cierto, pues ya es cierto. Como los químicos. Es que cuando comes comida. Ay, perdón la redundancia, ¿verdad? Cuando ingieres comida, Shui, la comida está llena de químicos. Ajá. Entonces te va a hacer daño. Salud. Salud, sí. Te va a hacer daño porque son químicos. Entonces tienes que tú limpiarte tu intestino, porque en tu intestino hay 10 kilos de cosas pegadas en tus tripas, como los chicles. Entonces tienes que desintoxicarte para que resetees tu intestino. Eso lo leí en internet. Si usted va a decir alguna tontería o va a recomendar algo, por favor, recuerde sus fuentes, dónde lo consiguió, quién lo dijo, cuándo, dónde, puedo encontrar la información yo mismo, es una fuente, que sea una fuente confiable o pues reconocida, ¿verdad? O sea, no vas a encontrar eso como que en Sin Embargo o en Sopitas o miraclecleansingsolution.com.org.rx. Y también el chiste de que pues tiene uno que informarse. Cuando uno ve una noticia, lo primero que hace es de que busca la noticia, la encuentra, pero también tienes que encontrar otra fuente independiente que corrobore lo mismo. Esas son las fuentes. Y la gente ya es muy buena para eso. Veo interminables posts en Facebook de puras tonterías. Y la gente ya jura que es verdad porque lo vio en el internet. Bueno, eso fue mi rant. Estamos hartos de. Sí, hijo, pero es que estoy hablando en el micrófono. Ahorita hablas. Ay, mijo, es que conecto los niños, ¿verdad? Conecto los niños, sí. Ah, ok. Ese fue el comentario más elocuente de todo este programa, Shui. Vamos a dejarlo ahí porque ya. Bueno, hablando de Year Wankins, aquí otra vez, Shui. Ya ves lo que haces, ya ves lo que ocasionas. Me estaba acordando de que no es el único. ¿Te acuerdas de la canción esa de Turururu, ey, tun turururu, ey, tuturu. Gary Glitter también. Mucho para canciones de fútbol americano, para juegos. Siguen poniendo. Y todavía. No, creo que ya desde que lo condenaron ya no. El chiste de ahí está todo, hijo. Bueno, el chiste es de que a Gary Glitter también lo agarraron en la movida por porno infantil. Entonces ya salió del bote. Y otra vez lo cacharon otra vez por otra vez. O sea, él no prendió la colección. Pues ya es otro cantante, pues, pedófilo. Y luego hay un tipo que salía en... Ah, no me acuerdo si era en High School Musical. No, en Glee. El de Glee, el del Mohawk. Oye, tan macho que se veía. Sí, ¿no? Este, tan macho que se veía. Me sacó de onda. Lo vi hace pocos días. No hace mucho, pero... Pero también otro que van las mismas. Y pero es que ya, bueno, pues es que es una enfermedad, obviamente. Es una desviación mental. O sea, es algo pues desafortunado, ¿verdad? Pero pues obviamente, pues es, el problema es de que es altamente penado, caes uh-huh. y ya te madreas. Exacto. Ya no hay, como, bueno, y es raro porque, o sea, a ellos les dan como 5 o 6 años de cárcel y a Pibu Germán le dieron como 10. Ah, es más sí, en un cine, en un para cine adultos, porno para adultos con igual gente igual hombre ahí viendo sí echase su jalapeño sí. Yo me acuerdo una vez en Primer Impacto, no sé por qué ya Primer Impacto iba de niño. Ay, Miguel, por favor. En España había un cine que eran como love seats diseñado para ponerle y no recuerdo que estaba viendo eso con mi mamá. Ay, qué vergüenza. Ya es como Primer Impacto, este, que son muy buenos para la información. En España un señor se cayó, mire, pobrecito el señor, pero ahora afortunadamente está bien. Afortunadamente está bien. Mira, rico que en Carolina, estamos acá muy bueno en Bayamón. Ya veía. Bueno, este, ya dejando las notas locales, vamos a las a las nacionales y luego a las internacionales. Muy bien, muy bien. Dale. Tú. Give me some reggae. Tú. Bueno, este, la nota de Andrés Garreta Ruiz. Adelante. Pues no sé qué es peor, la gente, toda la gente que ve el programa o llorar. Yo sé. No, es que te digo, no sé si están qué no gacho la gente que ve el programa. O no sé, aquí que está Andrea Legarreta que se les queda de intelectual de izquierda, Miguel. No, es que no es Andrea Legarreta, se nota que estaba leyendo de un guión del teleprompter. Es que mira, lo que pasó. Ay, no, ¿en serio? Lo que sucede. Está muy mal hecha la nota. Se nota que no sabe de qué está hablando, o sea, es obvio que ella está incómoda diciendo esas cosas. Bueno, desgraciadamente lo tuvieron que decir. El chiste es de que, ¿cuándo fue? ¿Un jueves? ¿Un día jueves? ¿Viernes? ¿Miércoles? Lo que me extraña es por qué incluir la nota en el programa. Y aparte, no llevo a nada. O sea, es como decir, bueno, si usted compra cosas gringas, pues le va a afectar. Pero si no, pues no. O sea, ¿de qué están hablando? Sí, no, está muy, muy extraño. Se me hizo muy... bueno, una nota sobre todo de ese contexto, ya que se pongan, no, es que lo que pasa es que el mercado de allá hace que el dólar sea más caro, pero también en México, pues, no sé qué habrán hecho. No, como que muy mal explicado la manera de ese reportaje, bueno, de hablar de esta señora y se vio chafísima. Pero tiene buena pena. Oh, sí, está muy buena. No, tampoco. Bueno, este... Muy bueno. El chiste de que la nota estaba muy extraña, estaba muy bizarra, no sé de qué quieren llegar. El chiste de que pues ya los memes nos dejaron esperar. Mira, lo que pasó fue esto, es de que estaban hablando de por qué sube el dólar, de que subió el dólar y que en pocas palabras que la culpa no es la culpa es de los mercados extranjeros, ¿no? De China sobre todo. Y que no es la culpa de nuestro gobierno. No, yo no lo vi así. Más bien yo lo vi como si que la culpa era de uno por comprar cosas americanas. Ah, o sea, obviamente porque tengo la opción de comprar un iPod que no sea, una tableta que no sea gringa, ¿verdad? Como hay tantas opciones aquí en el país, ¿verdad? Como ninguna es china. bájale la voz. Dígale, ya. Ya, ya, bájale la voz. Ya. Como, o sea, ¿a quién le están echando la culpa? ¿Cuál es el motivo de la nota? ¿Quién sabe? Está muy raro. Pero la tundieron, hijo, la tundieron durísimo. Sí, pues que no, se nota que ella estaba incómoda. Ella no quería estar haciendo esas tonterías. Se nota ella que no estaba preparada. Ajá. Y desafortunadamente pues tuvo que decirlo. Le tocó a ella y a Raúl Araiza, ¿no? El tipo que estaba dando la nota junto con ella. Pero sí, no, de empate se debe la nota, bueno, de que suba el dólar al mercado de China. No sé por qué, qué tanta influencia tendrá China, ¿no? Es el mercado más grande del mundo. China cae, todo el mundo cae. Y obviamente, pues, bueno, ya son muchas cosas. Ya, si un día viene mi hermana que nos explique. Ella es economista. Bueno, vámonos a las internacionales. Chuy, Jesús, ¿has probado el sake? ¿Sí? ¿Te gusta el sake? Más o menos. O sea, nomás lo probé y no creas que es tan rico que digamos. A mí me gusta el metal. Ay, qué naco. Bueno, ya se me contaría. Bueno, en Japón hay una costumbre de lanzar sabores de la edición limitada. Y en Japón les gusta experimentar con los sabores. Están viendo aquí una nota en Kotaku.com, obviamente. Un sake, edición limitada, sabor Kit Kat. Para que le digas, give me a break. Pues interesante el asunto, o sea, la botella está muy bonita. Pero, ¿qué sabrá, Shui? Mira, sobre todo el sake se debe tomar tibiecito. Sí, pero pues chocolate, ¿sabes? ¿Sabrá? Imagínate con chocolate, ¿cómo sabrá? No tengo... Sí. En Japón hay una tradición de que Kit Kat saca muchos sabores bizarros. Uh-huh. Y pues hasta comida Kit Kat, o sea, ahí quedan un sándwich que es pan con Kit Kat adentro. Pues obviamente a Japón le gustan mucho sus Kit Kats. Es como los chilichetos aquí en México. Sí, mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el de chocolate, es de mis favoritos, son los que tienen galleta, ¿no? Guachamacau, Kit Kat, ¿cuál más por ahí? El Hershey y el chocolate nomás, el milk chocolate, nada. Y el Tres Mosqueteros, y ya, es todo. Por ejemplo, el Twix, que tiene galleta, me gusta mucho Twix, sabe rico. Pero fíjate que el más difícil, pues el Twix y el Kit Kat se consigue, ¿no? Pero el Guachamacau nomás se vende aquí que estamos en la frontera, no se vende aquí en Juárez, nomás en El Paso. O sea, yo cada que tengo chance así compro mi Guachamacau cuando ando por allá, que es un gusto, delicioso. ¿Me llena de gozo? Me lleno de gozo. Iremos a hacer un tour culinario aquí por la ciudad. Cámara. Llevarlo, sí. Sacrificar nuestro cuerpo para saber qué es la mejor comida de la ciudad. Estaría bueno, ¿no? Sí, fíjate, estaría bueno empezando por ir a desayunar al restaurante Quick, el único lugar en Juárez que vende desayunos todo el día, todos los días. Oye, Spotify ya tiene videos también, ¿eh? ¿Ah, neta? ¿Cuándo? No, video, sino. Video. Video completo, como el tipo Netflix. Videoclip. No, video, o sea, videos. Mira, aquí tienes al Tonight Show con Jimmy Fallon. Daily Show, Rick and Morty, que está bueno, Robot Chicken, Nerdist, Touch.0, ESPN. ¿Te vas a todo, Mario? Bueno, estamos viendo aquí en la nota que Louis Vuitton, ¿te acuerdas de esas bolsas nacas? Bueno, son muy finas, carísimas, para gente nice, pero en la frontera... Como dice Juan Gabriel, a mí me gusta más andar en la frontera. Se popularizaron porque te identificaba, era como que la credencial oficial de que soy esposa de narco. Sí, es parte del selecto club, ¿no? Es como Mob Wives Juárez, es esposas de la mafia. Era la estampa de sí, soy esposa de narco. Eso y Mescalade. O mi... No, Escalade con rines, no los originales. Exacto, y pantalones levanta pompis. El chiste de que en Japón, pues todavía es una marca fina, ¿verdad? No naqueada como en Juárez. Louis Vuitton hizo un contrato con Square Enix. Y básicamente contrataron a Lightning, la protagonista de Final Fantasy XIII. Pues como su nueva modelo. Obviamente esto en Japón, pues sí funciona, ¿verdad? Porque pues allá todo el mundo... Es de pues, conocimiento, no general. No general, sino pues sí, ya no se les hace tan, no les hace tan raro ver una monita CG. Está bonito, está muy bonita la imagen, bueno, las imágenes. Pero, o sea, este, también en España ya están sacando las Louis Vuitton con Lightning. Sí, o sea, es interesante el asunto de cómo usar un personaje digital para una marca de ropa, pues, real. Interesante, ¿no? Un padre. Es como creo que quería hacer Square cuando sacaron la película de Final Fantasy en el 97. ¿No te acuerdas? Sí, es cierto, la de Spirits Within. Ellos tenían planeado, pues, que la monita se contratara en otras películas CG. Hay quilusos. Y ahora, pues, ya, obviamente, pues, ya salió esto. Sí, ellos decían que iba a ser la primera actriz de digital. Pero, obviamente, pues, no fue así. La otra nota que tenemos aquí es de que un autor de un hentai se iba a retirar porque le habían pirateado su manga. ¿Supiste eso, Rui? No. Benito Godó, que se llama el artista. ¿Verdad? Gugira o Godzilla, no sé cómo es. Gugira, ¿verdad? No sé. También se busca. Pues, un manga hentai que él se enteró que le habían bajado 25 mil veces ilegalmente. Entonces él se enojó y dijo, ya, si no me dejan de piratearme, me voy a retirar, y ahí se fregan. Entonces eso creó revuelo, ¿no? El chiste de que ya, pues ya se alivianó el vato, ¿verdad? Y pues ya dijo, no me voy a retirar, pero ya bájenle, canales, porque pues me duele, ¿verdad? Entonces la página, que pues esto vi en tu historial, Rui, una página que se llama Facu. Facu dice que no fueron 25 mil, fueron 500 mil veces, pero que uno se enteró porque no sé si era retirado. Entonces ya Facu está tratando de sacar la licencia legal de este manga. No, sí, de hecho va con otros más, va a sacar el Comic Hot Milk, que es así como el Shonen Jump de hentai, de una de las muchas que hay, y van a cobrar, va a tener un costo mensual Facu. Y ya pues vas a tener acceso a mangas recién saliditos de allá en Japón, directos aquí a América o a todas partes del mundo en inglés. Como el Crunchyroll del hentai. ¿Sí? El Netflix del porno hentai. Uh-huh. El Spotify de las jaladas. Exactamente. Vale. Oye, hablando de jaladas, en mi televisión, no sé si fue cuando ya es que pusieron el teléfono en mi casa. De Easy. Ajá. Easy Cable más. Yo quiero con todo contigo. Telecom. Ah, ya sé, sí, Telecom. Ya no quieren conmigo. Ya da amor, ¿no? Ya es que era yo quiero con todo contigo. Ya no. Ya no es. Ahora es Easy. Ahora es Easy. Okay. Bueno, pues esos vatos vinieron a poner el teléfono en mi casa. Y desde entonces, creo que me transearon, Rick, porque pusieron el Playboy Channel. Ah, qué buena onda. Pues qué buena onda, pero no creo que me lo cobren. Pero no te dijeron nada, o sea. Apareció. No, este u otros canales les regalamos. Apareció, güey. Yo no lo ordené, pues tengo niños chiquitos, voy a andar ordenando las cosas. No me estoy quejando de repente sale útil, ¿verdad? Ya cuando son noches solitarias, ¿verdad? Pero no sé qué hace ahí, o sea, si me lo cobran, pues no. Yo nada más tengo dinero para pagar a HBO. ¿Les has hablado? No, pues ya si me cobran, pues ya les hago plate, ya lo quito nada más, pero pues ya. Un par de bombieri. ¿Alguna gente un canal de esos? Cuando tenía DirecTV aquí en México, renté por un mes el canal Hot. Era, no sé si te acuerdas de ese que tenían, en las noches tenían una sección que se llamaba Hot Clips. Entonces era una artista, una actriz porno y un actor porno, tomaban llamadas en vivo de la audiencia y la audiencia les decía lo que podían hacer. Oiga, pues se lo puede poner así de perrito, así acá. Y la gente interactuaba y vaya que tenían muchas llamadas y se tomaban un break y ponían clips y ya todas las películas y ya volvían con lo mismo. Entonces, fue un mes nomás, tenía dinero, dije, no, tenía 23 años, dije, pues vamos a poner, ¿cómo no? Y pues sí, se me hace extraño, ya no lo volví a poner, pero sí, se me hizo muy, muy curioso tener un canal de esos. Vamos a la siguiente nota. Ah, Vámonos, ¿qué tenemos ahí, Miguel? ¿Qué video tienes ahí? Todavía a continuación tenemos King of Fighters 14, El Gran Detective Pikachu, así como lo escuchaste. Tenemos un juego de las Tortugas Ninja y cómo le gusta que le den a Kanye West. ¡Órale! Volvemos en un momento, señores. No hay pausa. Ponle play al video. Ah, le voy a poner play al video. Ok, Miguelón, ya dijiste. Y dice que dice... Ay. Ya, ahora sí, ya vengo con niño incluido, con bebé. Ahora, ¿qué te parece ese video? Comenta el video. No puedo decir mucho, es nada más que pues, un nuevo King of Fighters, el King 14. Veo a un Kyo Kusanagi, los pocos personajes que me acuerdo, muy, muy estilizado, muy metrosexual. Y ahí vemos un poquito de gameplay en el promo. No me dice mucho. ¿50 personajes? Sí. O sea, ya, qué fastidio. Bueno, el chiste de que lo malo es de que tienen al Yori Yagami que tira rasguños. Ese no me gusta. Yo quiero el Yori Yagami que tira fuego por el piso. Ah, ¿cómo no? O sea, es el Yori Yagami de la neta. O sea, el que tira rasguñitos no es Yori Yagami. Ese no es mi Yori. Es una imitación chafa, burda. El chiste es de que el juego se ve como si fuera de PlayStation 2, Rick. Es este, Miguelón, órale. O sea, sale ya este año, pero se ve como si fuera de Play 2. O sea, no se veían como gráficas tipo Street Fighter 5, que son de veras. Este se ve como que todavía como que atorado en el pasado. Me preocupa que ya no puedan encontrar su camino de vuelta a los King of Fighters. Y pues con 50 personajes va a dar flojera. Son demasiados para que todo deformen usar a Kyo, a Terry y a Ryo. Y se acabó. Pero ya se hace que la época de King of Fighters se pasó ya de largo. O sea, ya no me causa la emoción que me causaba en el año 97 o 98. ¿Este va a salir para... ¿Salió para Arcadia o no? Play 4. Play 4 nomás. Aquí también, creo que en maquinitas también. Bueno, allá en Japón, ¿verdad? Aquí ya, eso ya no existe. Sí, hace mucho que han dejado de llegar King of Fighters, ¿no? Pues acá, ya no se pueden piratear. Todo lo que había de King of Fighters aquí en México era pirata. Ajá. Todo lo de SNK era pirata. O sea, también todo lo que había de Street Fighter y King of Fighters eran piratas. No había cartuchos originales. Eran todos dumpeados o eran ROMs. Chinos. Sí, así es. Pues tenías que Crouching Tiger, Hidden Dragon 2003. Luego tenías chidas. King of Fighters Plus EX con símbolos chinos en la pantalla. Sí, que decía bootleg o plus. Plus, plus. ¿Qué significaría eso? Plus, todo el día. Ajá, esos son piratas. Así se fue. Pues, ¿por qué crees que corrió la compañía? Y vamos a ver aquí. Otra nota. Que okay. Ya tienen un buen juego que a mí me emociona mucho porque pues es de creado por Platinum Games. Que pues quién es Platinum Games, son los creadores de Bayonetta 1 y 2, Vanquish, un muy buen juego que casi nadie jugó. Tienen juegos muy buenos, ellos son como los herederos de Team Ninja. ¿Te acuerdas, Rui, de los que creadores de Ninja Gaiden de Xbox? Ajá, sí. Tienen ese tipo de gameplay rápido, furioso y técnico que tienes que drogarte con enervantes para poder ganar, porque están muy canijos. Entonces ellos son los que están retomando pues Activision les dio la licencia de Teenage Mutant Ninja Turtles. Y aquí estamos viendo que tienen como que un feeling tipo cómic, o sea, estilizado tipo cómic, como cel shading. Y pues ojalá que sea el juego de las tortugas ninja que nos merecemos desde las tortugas en el tiempo. Ah, ¿cómo no? Y pues parece que sí, porque pues, el gameplay se ve bien, o sea, es Platinum Games, así que pues tienen pedigrí los señores, ¿verdad? De hacer buenos juegos de acción, meramente acción. Y pues ojalá que se logre por fin ya un nuevo juego que nos merecemos de las Tortugas Ninja de hace como más de 20 años. Exacto, exacto. ¿Qué te parece, Rui, la acción ahí? Se ve muy padre. Y me gusta que se ven así como tipo cómic, o sea, ahí salen vivo y Rocksteady. Como en la película de este año que está en vivo y Robert State también. Nada, ah, sí. Falta que salga Megan Fox de colegial, ¿verdad? Pero ¿bien? Megan Fox. Ajá. Colegiala como en la película, pero no se puede todo en la vida. Y ahora sí, Shui, vamos a la última nota que tengo yo aquí preparada para ustedes. Dale, Miguel, dale. Tenías un amigo que le gustaba, así como Kanye West. ¿Le gustaba quién, perdón? Así como Kanye West. ¿Yo? No, tienes un amigo que le gustaba como le gusta que le den a Kanye. Sí, por ahí, pues, tiene que haber uno. Sí, ¿verdad? Sí, pues, es que es sutilito como en botica. Kanye West se peleó con Wiz Khalifa en Twitter. ¿Quién no se...? Mira, la nota más relevante esto es con quién no se ha peleado Kanye West. No sé, pero es que es muy pelinero. Entonces se peleó con Wiz Khalifa. Bueno, Wiz Khalifa aguantó sus insultos por Facebook, por Twitter, como por 5 horas. El chiste de que la novia, la actual novia de Wiz Khalifa es ex novia de Kanye West. No, no es la novia, es la mamá del hijo de Wiz Khalifa. Ah. Amber Rose, que es una negra pelona y que sale ahí. Ah, ya, cómo no. Sí. Es la que está abajo de ahí. El chiste de que ya después de todo, pues Amber Rose le dijo a Kanye West, ay, Kanye West, estás enojado de que ya no estoy ahí para jugar con tu... O sea, dice, are you mad I'm not around to play with in your asshole anymore? O sea, adentro, o sea, no alrededor, ni adentro. Hashtag fingers in the booty ass bitch. Que es el mejor hashtag de la historia, ¿verdad? Entonces ya, pues Kanye West se quedó calladito, ¿verdad? Porque pues ya todos sabemos de que a Kanye West es de los que se estimula con... ¿Qué dijo Amber Rose? Dijo Kanye West, oh, Amber, sorry to interrupt you, I'm gonna let you finish, but... Ándale, sí. Ya se fue, ya no dijo nada. Así que ya sabemos algo privado de Kanye West. Ya, sí, ahora ya sí, le daba coraje con lo del gay fish. Ajá. ¿Tú crees lo de fish sticks de South Park? Ajá, sí. Es un pez gay, según ellos, ¿verdad? Ahora ya con esto, pues, lo van a comer más vivo todavía. No, pues ya lo bueno es que ya está tranquilo. Ya también de vez en cuando es bueno ponerle un alto al buen Kanye West. Ya es que es muy muy muy desaforado cuando da declaraciones el muchacho. Sí, ya es que se considera que el mejor músico de la historia y no sé qué tanto, ¿verdad? Bueno, sabemos que es un compañero gamer, así que pues por eso me caí más o menos. Así que ya acabamos con mis notas. Noticias de la semana, su update está completo, jóvenes. Gracias. Aquí damos los micrófonos a la sección más gustada solamente por José Antonio Astorga. Exacto. Es Deporte Shui. Exacto, sí, pues vamos. Equipame, por favor. YouTube. A ver, ahí, ponle YouTube. Ahí voy en eso. Mira, aquí estamos poniendo la página de YouTube. Tan, fíjate que, bueno, empezando antes de ayer en un programa llamado Marcaje, ¿cómo se llama la canción, Miguel, antes que nada? Ok, aquí está. Entonces, ayer estaba... Ah, se va a quedar, vamos a tener que adelantar, ¿verdad? Porque ya es que el intro es un poquito largo. Ah, entonces, recuerdo que ayer en un programa llamado Marcaje Personal, que es de los mejores programas de fútbol, analista, de fútbol analizado por comentaristas en México, es de TV Azteca, ¿no? lo pasan los domingos en la noche, ya lo cambiaron a los viernes en la noche, después de los dos juegos de fútbol que hay en de la liga, ¿no? ¿Cómo estoy cesando? Y eso que dormí bien hoy. Entonces resulta que invitaron al Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección nacional, ahí estuvo. Y le estuvieron dando con todo al pobre señor. Oiga, pero ¿quién eligió a usted y por qué? O sea, si usted... Aquí no sabemos quién es Juan Carlos Osorio. O sea, vino a dirigir al pueblo y le fue bien mal. No, entonces el señor es muy tranquilo para contestar y les contestó todo lo que le preguntaron. Le dieron. No, es que me da mucha risa por el acentito colombiano que tiene. Mire, yo le voy a decir cómo juega mi equipo. Ya. Es cierto, el acento colombiano me dice la gente por teléfono que es muy parecido al acento de Ciudad Juárez. ¿What? Sí, como que la cadencia. La cadencia, el ritmo del habla es parecido al de ellos. Claro que no es así tan exagerado como las películas que vemos de Colombia, pero dicen que la cadencia es muy parecida. ¿Cómo así usted, Miguel? De Medellín. O sea, el chiste de que en la tele, pues oye, es el acento exagerado. Es como las novelas de la capital. Ajá, de aquí. La indita, oiga, patrona. Y nadie habla así. Todos hablan de esta manera. Todos hablan como fresas de Polanco. O sea, ¿sabes? O sea, sí, como que chilango fresa. Ah, ya no son chilango, ya son CDMX. Lo de México. CDMX. CDMX. CDMX, ciudades mexicanas. Ya ahora no, ya no son de Distrito Federal. CDMX, Ciudad de México. Entonces ya serían, pues, porque se cambian a chilangos oficialmente, o sea. O sea, no es ofensivo el término, o sea, es como decir norteño, torronero, costeñito. O sea, chihuahuita. Sí, Juarito. O sea, ahí eres, o sea, ahí naciste. Ajá. Es como decirle negro a un negro, o sea, un blanco, no tiene nada de malo. Exacto. Bueno, pues sigue con deporte. Ok, no, pues te digo, el señor le dio muy buenos argumentos, cómo jugaba, qué, de dónde salió, todo lo que se preparó, que vaya que se preparó, o sea, hizo, el tipo tiene licencia UEFA para poder dirigir en Europa. ¿Eh? ¿Cómo ves, Tengo que estudiar para eso. Mira, dale en esta ventanita, porfa. Ah, bueno, pues el chiste es de que hace 2 semanas hubo un juego en la ciudad de Puebla. Puebla de Los Ángeles, no una Puebla, Puebla de Los Ángeles. Jugó Puebla pues en su estadio nuevo, Miguel. En el Cuauhtémoc, ya renovado con una inversión de casi 60 millones de dólares, Miguel. 60 millones de dólares. Entonces, híjole, ya empezó Axel. Ya me extrañaba que Axel no me pidiera, pero bueno, ok, el chiste es de que los de la porra de Monterrey, jugó por la Monterrey, y estos cabrones que no fue y desmadraron las butacas donde estaban sentados y las quemaron, no sé, fue un desmadre, entonces se encabronó la directiva del pueblo y le dice, Monterrey, páganos, cabrón, Simón, y no conformes con eso, les pusieron demanda, o sea, y en Monterrey dice, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que hacer algo con la porra. Pero si no, la federación le dice, no, ustedes no van a hacer nada con su porra, nosotros. Por primera vez en la historia vi un golpe de autoridad y la porra de Monterrey está vetada por todo lo que queda del torneo para ir a cualquier estadio. Y aunque vayan, y aunque vayas tú, así que llegues al estadio cualquiera, al de Chiapas, con tu playa de Monterrey, y dice, mi amigo, no te puedo vender boletos. Porque no. Con la playera. ¿Pero por qué castigas al estadio de casa? O sea, el público que va a entrar al estadio. O sea, mejor castiga al estadio en casa. Mejor que ya no pueda haber público en el estadio de Monterrey para que le dé el equipo. Sí, no, mira. Chiapas, si quieres que llenar el estadio, pues la porra Monterrey tiene que ir a apoyar a su equipo. ¿Es dinero para el equipo de casa? No, digo, pues después desmadrar y quemar las butacas. Dices, no, ya no quisieron. Y, bebé está dormido, así que llévalo. No. Se va a poner a ayudar. Tiene Switch. Tiene un chip NFC, de esos de Near Field Communication. Como tipo Android Pay o Amiibo, es como un Amiibo. O sea, o un figurita Skylander. O sea, la mueves de la base y ya. Prende y ya, se despierta. Sí, entonces te digo que eso pasó. Y no quieren más broncas con ellos. Nunca había pasado, pero pues ya es por algunos cabrones ahí desadaptados tuvo que pasar esto. Y pues ya para no, pues eso fue todo lo de la... Ok. Vamos a... Ya después del receso invernal de diciembre y enero, en febrero ya... A finales de febrero vuelve ya empiezan los juegos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Debían haberlo hecho antes, carajo. Este, sí, curiosamente, mira, como puedes ver, calificaron 4 equipos mexicanos y 4 americanos. ¿Cómo? Ah, es que son... ¿Cuántos campeones hay, pues? Ah, no, son cuartos de final, eso es lo que estamos viendo aquí, son cuartos de final. Quedan 8 equipos en total. Son 4 grupos de 3 equipos. Sí, Miguel, 4 grupos de 3 equipos. Y pues, ahí están los juegos. Va a jugar Querétaro contra DC United. El Seattle Sounders contra el América. Tigres contra Real Salt Lake. Y Los Ángeles Galaxy contra el Santos Laguna, Miguel. ¿Qué tal? Vamos a ver, pues acuérdense que el campeón de este torneo va a representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes de diciembre. Se lo hace en Japón, si mal no ando. Si no, no hay otra cosa. Y ya, pues con esto ya terminamos, Miguel. Es muy rapidito. ¿Algo que quieras agregar? Pues, ¿sabes qué? Axel lo dice, y si así es, bueno, con esto nos retiramos, señores. Este fue el podcast Coffee and Sodas. Ahí estamos en contacto. Cuídenselo. Bye. Bye.